qué está pasando en la Convención Constitucional. Querido Pueblo Soberano, nos encontramos en otra entrega de qué está pasando en la Convención Constitucional, en este pequeño espacio, en estas pequeñas cápsulas del podcast de Que Paguen, que hemos separado para ir informando lo que está ocurriendo en la creación del borrador de la nueva Constitución, de la nueva Carta Magna de nuestro país. Y en esta ocasión lo habíamos dejado, perdón, un poco abandonado, estuvimos trabajando harto en el programa de Palestina, pero ya podemos retomar esta senda, la senda indicada. La senda indicada en nuestro afán por combatir la desinformación. Y hablando de desinformación, hubo mucha desinformación respecto a el artículo que vamos a revisar hoy. Este artículo es del capítulo de derechos fundamentales. Es el artículo 18, el artículo del derecho a la propiedad, cual vamos a pasar a leer. Artículo 18, derecho de propiedad. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes conforme con su función social y ecológica. Bueno, este artículo es bastante claro y sin duda derrumba un mito que estuvo circulando por redes sociales de que el borrador de la nueva Constitución iba a impedir el derecho a la propiedad privada. Este artículo dice que toda persona natural o jurídica, es decir, todas las personas del territorio nacional, van a tener derecho de propiedad conforme a la ley de propiedad y bienes, que es muy importante señalarlo. Este artículo deja bastante claro que, a diferencia de lo que ciertos grupos estuvieron difundiendo por redes sociales, la nueva Constitución no va a prohibir o ilegalizar la propiedad privada, sino que, como bien acaban de escuchar, está defendida por la Constitución conforme la ley. Ahora, otro tema del que también se le dio mucho vuelo fue qué pasa cuando te expropian, cómo se te va a pagar eso. Se habló mucho en redes sociales de que te iban a pagar algo llamado el precio justo, y que eso quería decir de que te iban a pagar lo que el fisco creyera que era lo correcto. Entonces, si te expropiaban tu casa, por ejemplo, para construir un camino, te iban a pagar, en vez de 40 millones, en vez de 200 millones de pesos, te iban a pagar 20 lucas. Por decir, no, esto es lo justo en este momento, porque somos así dictadores y allá tú ve a dónde te vaya a vivir. Pero eso no es lo que significa. Bueno, vamos a leer primero el artículo donde está señalado eso, y después vamos a revisar una aclaración sobre lo que es el precio justo. Artículo 20, también del capítulo de derechos fundamentales. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado, y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y la modalidad de pago ante los tribunales que determinen la ley. Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada. Bueno, aquí el artículo es bastante claro de que nadie puede ser privado, ¿cierto?, de su propiedad, de sus bienes, salvo una ley que permita la expropiación de este bien por una causa de utilidad pública. Eso quiere decir que, valga la redundancia, si es que por causa de una utilidad pública te expropian tu casa, de nuevo el ejemplo de la casa, serás pagado un justo precio. Se habló mucho en redes sociales que con esto moría el derecho a la propiedad, ya que el justo precio no era el valor de mercado, ¿cierto?, sino que era una letra chica, terrible, en la cual obviamente el Estado se iba a apropiar de todas las tierras y muerte a la propiedad privada. Pero eso no es así. De hecho, así lo explicó nuestro compañero de podcast, ¿cierto?, Yuri, que vamos a poner aquí un tweet en el que él explicó qué era el justo precio. Y como dice aquí Yuri, el justo precio es el valor de mercado. Esto está muy claro en los juicios civiles sobre lesión enorme en inmuebles, donde se tasa al justo precio, que no es el avalúo fiscal, sino el avalúo comercial a la época del contrato, o sea, el valor de mercado. Así que no se dejen engañar con las olas de desinformación que dice que con este tipo de prácticas el Estado les va a expropiar todo para satisfacer sus ansias de dictadura nueva constitucional frente amplista. No se preocupen, porque es bastante claro y es bastante lógico y es bastante justo. Sigue siendo bastante justo porque es el precio del mercado, como bien decía Yuri aquí, el avalúo comercial a la época del contrato. Revisado este artículo, damos cerrada esta cápsula de qué está pasando en la Convención Constitucional. Seguiremos trabajando en este afán por por informarles sobre lo que está haciendo la Convención Constituyente, que ya está terminando su trabajo. Ya pronto vamos a tener todo el borrador y vamos sin duda que a tener que hacer un amplio trabajo cubriendo todos los artículos que nos faltan. Es largo el camino, pero recuerden que nos estaremos viendo ya en el 4 de septiembre a las urnas en este voto obligatorio para todos los residentes en el territorio nacional. Así que vaya a votar, revisen Cervel donde tiene que ir para que no se tope con sorpresa el día de la votación. Y si quiere complementar lo que acá hemos conversado, recuerde que en la descripción de este audio, de este video, está el borrador de la nueva constitución para que lo revise usted también de primera mano. Cuídense, pueblo soberano, quiéranse mucho, venceremos.